Ya que es la última semana, o la, mejor dicho, la semana previa a las elecciones, podemos decir elecciones reales, sí. Las elecciones de octubre, donde las, acá, las elecciones posta, donde alguien más va, los ganadores van a tener un cargo, hay sí. Un cargo público. En este caso, en el caso de la provincia de Córdoba, son elecciones para diputados nacional. Pero vamos a, bueno, sabiendo que estamos en la sección de noticias locales, vamos de alguna manera a analizar un poco los resultados de las PASO en Punilla. Sí. Que podríamos decir que las PASO son como las encuestas posta, digamos. Las y encuestas. Sí. Y sí. Por, o sea, además de alguna manera arrasar con los partidos chicos, como se dice, o sea, los que no llegan al 1,5%. Así es. Además de eso, también funcionan como una especie de encuesta más palpable, bien, más certera. Si digamos. Es por encuesta, es muy buena las PASO. Sí, ahí la invocan siempre. Como encuesta resulta muy efectiva. Entonces como que tenemos un pantallazo de lo que es la opinión de los que salen a votar, más o menos en cuáles son sus gustos o a quiénes votarían para octubre, más o menos. Solo que es una encuesta hecha en agosto. Vamos a ver si se repetirán, digamos. Pero bueno, más o menos... ¿Cómo fueron los resultados? A ver, no sé si querés que arranquemos con la provincia de Córdoba en general y después vamos a hablar de Punilla y vamos a ver y podemos comparar los números, bien. Si te parece. Bueno, recordemos cómo quedaron los resultados. Dicho sea de paso, quedaron 7 candidatos. 7 claro. Listas. Siete listas. Ya sabemos. Bien. Bueno, el que salió primero, como recordarán, fue Héctor Baldassi. Sí, que la coneja. Fue el... No fue la única lista con internas, pero sí el único que la única lista con internas que traspasó el 1,5%. Cambiemos que estaba disputado entre Héctor Baldassi y Dante Rossi. Pero que los dos en general acumularon en la provincia de Córdoba 44,5%. Ajá. Casi la mitad, digamos, de los votantes. Bien. Hay que y de ese 44,5%, Dante Rossi juntó el 7%. Ajá. 38 Baldassi, 7% Dante Rossi. Lo cual llamó la atención, digamos. Es como que uno diría que iba a cosechar 2 votitos nomás. Y sin embargo tuvo un resultado. Y hay que ver si ese 7% de votos de Dante Rossi se mantiene dentro de lo que es Cambiemos. Me hiciste acordar, mirá, creo que cuál habrá sido, un día, dos días después de las PASO, sale publicado en La Voz del Interior el título, Cambiemos trata de juntar, recuperar los votos de que cosechó Dante Rossi. Claro. Me causó gracia porque precisamente yo voté por Dante Rossi y diga, minga, no, conmigo no cuenten. Eso no es un caso. Claro. Vos sos un caso de un votante de Dante Rossi que ya no va a acompañar a la Alianza. Claro, recordemos que Rossi es una figura que ha sido muy... Sos una especie de opio para la Alianza Cambiemos vos, Lea Rossi. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y porque sos de los que generaron esta expectativa de triunfo que, bueno, puede llegar a sorprender. Puede llegar a sorprender, pero en mi caso no... ya no va a ir por Baldassi. Recordemos que Dante Rossi es la figura que de alguna manera juntó los votos radicales. En general, ¿no? Votantes afinados a la Unión Cívica Radical, pero que no les cabe esto de que hayan quedado, por decirlo de una manera, subordinados o dejar que la cabeza de la lista sea alguien que no viene de la política, digamos. No, y aparte, ¿cómo se armó la lista? Oh, claro, y todo eso. Entonces, de alguna manera, 7%. Del 44,5%, 7% cosechó Dante Rossi. Habrá que ver si ese 7% termina votando... a Baldassi, habrá que ver, no es en mi caso. Bien. En segundo lugar, bueno, quedó Unión por Córdoba, que quedó obviamente vapuleado, digamos, nunca había perdido una elección. Cachetazo histórico. Cachetazo histórico, salvo el año 2009, nunca había perdido una elección. Juntó el 28,5%, o sea, es como que perdió 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Es un segundo lugar extremadamente cómodo. Bien. O sea, le fue bastante... ¿Cuánto sacó entonces Unión por Córdoba? 28,5% uh-huh. de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Vamos a ver si logra sumar, si se logra recuperar, digamos. Frente Córdoba Ciudadana, 10%, o sea, la décima parte de los votantes. Mantiene su performance. Mantiene su performance. El Frente de Izquierda de Liliana Olivero juntó el 4%. Ha perdido algunas posiciones. Y sí, ahí está jugado, digamos, para obtener una banca. Porque... Algo que no le costaba tanto hace algunos años, o que parecía no tan lejano hace algunos años. Sí, exactamente. Después apareció... Bueno, pero guarda porque hubo una lista de izquierda que no pasó para las generales. ¿Cuál? Izquierda al Frente. No, Izquierda Frente entró. Ah, entró. Entró, ah, sí, sigue sí, dividida la izquierda. Claro, entonces. Sigue dividida la izquierda. Lamentablemente. Encuentro ahí están los votos que le bueno, faltan ahí frente va, izquierda escuchame. Para meter una banca. Acá vino, podríamos decir, otra sorpresa. Encuentro Vecinal, ajá, que logró superar el 1,5%, obtuvo el 2,4%. Ajá. Y ahí aparece Izquierda al Frente, que la encabeza Luciana Echeverría, que es el 2,23%. Ajá. A ver, para que se entienda, la izquierda de Liliana Olivero es el... Es el trotskismo, como se dice, duro, digamos. Y por el otro lado, la de Luciana Echeverría es esa izquierda, podemos decir, morenista, en el sentido que están dispuestos a entrar... En alianzas. En frentes, como se dicen, burgueses, digamos. Uh-huh. Precisamente Luciana Echeverría había participado del frente de Luis Juez y de otros frentes que sí. Al fin... mucho no le cabe, no le cabió. De ahí surgen esas diferencias, si se quiere, programáticas, ideológicas, llamémosle. Y el séptimo que entró también, sorpresa, Beto Beltrán, el periodista de Canal 8. Vecino de La Falda. Vecino de La Falda. Ex radical, histórico radical. Ajá, sí. Claro, bueno, sí, efectivamente. Creo que militó en Franja Morada incluso desde sí. Chico, o sea, no es que la política sea algo ajena para él o la militancia, pero en este caso no lo hizo por la Unión Cívica Radical, sino por el partido Primero la Gente. Partido que genera cierta, bueno, interrogantes, ¿no? Para saber de qué se trata Primero la Gente. Por ahí nos preguntan, ¿y ese partido qué onda? ¿Y tiene Primero la Gente? Sí, es uno de los tantos partidos hijos del 2001. Ajá, lo creó un joven Sebastián García Díaz. Ah, sí. Que bueno, se le pasaba denunciando sobre el narcotráfico en la provincia de Córdoba, a tal punto que tuvo un puesto en el gobierno de la provincia de Córdoba, duró solo 11 meses, o menos, o un poquito más, porque denunciaban que en la provincia de Córdoba había una favelización en Córdoba, y al gobierno creo que era de Schiaretti en ese entonces, no les gustó y lo echaron. Ajá. Y bueno, ahora está con negocio, asesoramiento empresarial y todo eso, y eligieron a Beto Beltrán, que bueno, le hizo sumar bastante voto, porque siempre perdía. Primero la Gente nunca logró obtener ningún cargo de nada, siempre les fue mal en las elecciones. Y en este caso, bueno, pusieron a Beto Beltrán, alguien conocido. Está participando en las generales. No es claro, poco. Optaron por esta vía de meter a periodistas en las elecciones, como pasó con Tomás Méndez, o bueno, Ricardo Fonseca también... Néstor Moxia también. ¿Y qué pasa con Tomás Méndez? ¿Juega para algún partido? ¿Qué y pasa? Hasta donde no sabemos nada. Como que se quedó, optó por estar ahí supuestamente. Se dedica al periodismo en estas elecciones. Está en la ciudad de Córdoba como concejal, recordémosle. Sí. O sea, se la pasa denunciando irregularidades en la municipalidad de Córdoba. Sí. Y al mismo tiempo periodista a nivel nacional en C5N denunciando algo que cambiemos. Que ha ganado un gran espacio en C5N. Y después de la salida de Roberto Navarro, ahora es el que ocupa la franja central de los días domingos. Va a tener que elegir entonces Tomás Méndez. Habrá que ver qué va a hacer para el 2019. Supongo que volverá a intentar ser candidato. Y va a seguir con su objetivo profundo de llegar a ser presidente de la Argentina. Bueno, puede ser. Su tarea... Bueno, si te parece, vamos ahora sí a Punilla. ¿Cuáles fueron? A ver, ¿qué pasó en la localidad de Punilla? ¿Qué diferencias hubo con... También, ojo, tengo los datos de Córdoba Capital, si se quiere. Pero vamos a hablar de Punilla y lo vamos a contrastar con la provincia y con ese gran conglomerado urbano que es la capital cordobesa. Bien, en Punilla, cambiemos, ¿cuánto obtuvo? 47,4%. Mejor que la media provincial. Sí, por tres puntos por arriba de la media provincial. Uh-huh. Y en el caso de Capital, mira, sacó el 46%. Uh-huh. O sea, como que Punilla juntó más votos, en porcentajes, obviamente. Como que ha escalonado más en Punilla que en Capital y que en la provincia en general. O sea, como que Punilla es más amarilla. Uh-huh. Es más amarilla. Ahora, si fraccionamos en la disputa entre Baldassi y Rossi, de ese 47%. Dentro del gran conglomerado de votos, y son el 100% de votos amarillos, 15% es de Rossi. Ah, bien. Bien, la verdad que habrá que ver qué va a pasar con esos votantes de Dante Rossi en Punilla, si estarían dispuestos a bancar a Baldassi. Pero ha crecido bastante, un porcentaje parecido en Capital, ojo. Bien, vamos a ver Unión por Córdoba en Punilla, ¿cuánto sacó? 23,6%. Muy por debajo de nivel provincial. Bueno, no tanto, 28,5%. Sí. O sea, sería 5 puntos. Sí. 5 puntos por debajo. O sea, se volvió menos pejotista. Ajá. O sea que hasta ahora vemos que en Punilla es más un poco más amarillo y un poco menos pejotista. Uh-huh. Bueno, en Capital, olvídense, 21% sacó Unión por Córdoba en el Córdoba Capital. Bueno, Córdoba Capital siempre tuvo un tinte de radical, digamos. Sí, sí. Por ende, sí, no sorprende que le haya ido mal, digamos. ¿Qué pasó con lo que sería los referentes, la referencia kirchnerista, el Frente Córdoba Ciudadana? En la región de Punilla sacó 12,24%. Ajá, mejor que la performance mejor provincial. Lo cual es curioso, o sea que también se ha kirchnerizado un poco Punilla también. Mira vos. Es curioso, o sea, va, en Capital, mira vos, también sacó 10%, o sea también la décima parte. O sea que Punilla es un poco más kirchnerista que Capital y la provincia en general. Mira vos las contradicciones, o sea que Punilla se ha vuelto un poco menos de Unión por Córdoba y un poco más amarillo y kirchnerista. Exactamente. Bien. O sea que estamos viendo que la famosa grieta nacional de alguna manera llegó a Punilla, de alguna manera. Sí. Es como que han dejado a un lado ahí al pejotismo y ha optado por entrar en esta jugada de la polarización. De la polarización, la grieta y todo eso. Que en definitiva el kirchnerismo local le está favoreciendo esta situación. Uh-huh. Sí, lo favorece a Cambiemos, el kirchnerismo. Santa Fe, uh-huh. En otras provincias del país donde la polarización ha llevado a que los partidos que se querían abrir de esa polarización, que decían, no, nosotros no estamos ni con uno ni con el otro, están teniendo una terrible pérdida de votos y que en algunos casos también se vuelcan al kirchnerismo. Uh-huh. Bueno, el FIT, 5% sacó. Ajá. Un poco por arriba de la provincia en general, 4%. Uh-huh. O sea, a ver, y si vemos en Capital, bueno, en Capital obviamente cosecharon más, 6,44%. Uh-huh. Porque, bueno, el Frente de Izquierda no, obviamente tiene mucha más actividad en Córdoba Capital que Punilla, pero un poquito trosca se ha vuelto Punilla, si se también quiere, un poquito si se quiere. No te digo que, pero un poquito sí. Pero mira quién salió quinto, el otro Frente de Izquierda. Ajá. Izquierda al Frente, solo que con un cómodo puesto de 2,3%, digamos. O sea, la mitad de lo que juntó el FIT, uh-huh, pero es la quinta fuerza. La quinta fuerza a nivel provincial es Encuentro Vecinal, de Aurelio García Lorrio. Mira vos. Pero acá es llamativo eso, porque yo no sé si en Izquierda al Frente tiene mucha actividad en Punilla. Tenía algunos candidatos en la lista que eran de Punilla y sí, hay. Ah, mira vos, ahí va. Bueno, eso explicaría. Bueno, eso también, bueno. Marcela Martín estuvo acá de visita también, que es una de las referentes de Punilla, trabajadora del Hospital Santa María, que estaba en la lista de Izquierda. Bueno, eso explicaría entonces por qué salió quinto. Y el que sale sexto es Beto Beltrán. Ajá, bueno. Beto Beltrán, bueno, La Falda, 1,9%. Le podría haber ido mejor a Beto Beltrán siendo de La Falda y que acá tiene bastante arrastre. Vos decís, claro. Bueno, ahora que lo decís. Habría que ver los datos de La Falda. Habría que ver los datos de La Falda. En Punilla, sí. 1,9. A nivel provincial, 2,14 en realidad. Uh-huh. O sea que le fue mejor en Córdoba Capital que en su departamento natal, por decirlo de una manera. O uh-huh. Lo cual, bueno, parece que no encandiló a sus propios vecinos, no sé cómo decirlo. Pero tiene un perfil más urbano también. Un tipo que no es de, es verdad. No está en la zona. De hecho, en el debate, sí, la propuesta más tajante, te diría la única, fue hacer una reforma universitaria. Ah, sí. Claro, eso. Suena bien. ¿Eh? Suena bien. Sí, suena bien. Lo que pasa es que es una consigna que, a ver, no quiero ser prejuicioso, pero parece como más de alguien que viene de una de las grandes ciudades, más que alguien del interior, me parece, digamos. Uh-huh. Aparte de, bueno, de la lógica de la reforma universitaria de que obligar a los estudiantes universitarios a hacer actividades con fundación eso, creo que se vuelve más urbano, si se quiere. Me da esa impresión, digamos, como que es como vos decís, me parece que se volvió muy, muy de centro, digamos. Sí. Muy, muy de capital centrista. Y en el último lugar, en Punilla, quedó, bueno, Aurelio García Elorrio con Encuentro Vecinal por poquito, 1,7%. Dos puntos menos y estaba ahí nomás de entrar en Punilla, obviamente. Y García Elorrio creo que no tiene. En Punilla no tiene mucha actividad, que digamos. Así que de alguna manera entró más por los votos de Capital. A pesar de haber sido uno de los grandes denunciadores de lo que fue el Camino al Cuadrado. García Elorrio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Una presencia en la región cuando hizo pública la situación del Camino al Cuadrado. Bueno, vos fijate, en Punilla, como dijimos, García Elorrio 1,7% y en Capital en porcentaje sacó el doble, 3,4%. Ajá. Y precisamente en Capital la que salió última es Luciana Echeverría. Ajá. O sea que Luciana Echeverría le fue... No, bueno, o sea, ella sacó 2,3% en Punilla y 2,7% en Capital, más o menos por ahí, digamos. Obviamente cosechó más votos. La izquierda trotskista en general creo que le va mucho mejor en Capital. Y, bueno, obviamente por razones de cuerpos, digamos. No pueden... sí. Bueno, entonces para pasar en limpio, podríamos decir que en Punilla, primero que nada, bueno, cayó en la grieta. Sí. Se volvió más amarilla y más kirchnerista. Poquito, si querés, sí. Pero que esa grieta de alguna manera ha dejado de un lado al pejotismo. Uh-huh. A pejotismo que ha perdido en los últimos años muchos municipios, mucho uh-huh. desarrollo territorial, en Vallehermoso, en varios distritos, en Santa María, en Vialemacé. Vialemacé recuperó, pero en muchos municipios perdió el manejo de la gestión. Uh-huh. Y bueno, también tendrá que ver con estos resultados. Uh-huh. Claro. Y bueno, también podríamos decir es un poco más trotskista, si se quiere, Punilla, al tener unos porcentajes un poco más elevados en el caso del FIT, por ejemplo. El Izquierda al Frente, bueno, muy parecido también, 2,3% en Punilla, 2,23% en Córdoba, más o menos lo mismo, pero en definitiva es eso, como que ha caído en la grieta, habrá una parte que se volvió un poco más trotskista. Ajá. Y de alguna manera, bueno, me parece que resaltar eso, como que ha caído en la grieta y habrá que ver cómo, si este panorama se... Sí, seguramente se va a repetir en octubre, pero no habrá que ver qué tan diferente es a nivel cuantitativo. Pero básicamente eso, como que ha caído en la grieta y un cachitín más trosca, si se quiere. Bien, bien, muchas gracias, Lea Ross. Le encargo para una próxima salida los datos de más locales. Más locales, ¿no? La Falda, Huerta Grande, ¿cómo anduvo la cosa? Vallehermoso... Bien, perfecto. Vemos qué nos dicen. Vamos a ver qué dicen las planillas. Ahí sí se van a poner nerviosos los jefes comunales, los intendentes se van a poner más nerviosos ahí. Ahí sí te quiero ver. Bueno, así estamos entonces repasando información local cuando son las 10:52 minutos.